Hola, buenas noches. Estamos otra vez aquí en Radio Geneto. Otra semana más. Aquí estamos con Eduardo, con Juan Alberto, con Pili, Manolo, Rafa y un servidor conocido como Tito. Este es el pensamiento de Eduardo, aunque no sea su voz, que somos más, que el 15 de octubre, en vez de ser unas pocas personas en una plaza, éramos millones. Me hacen una corrección desde otro lado, pero se corporizará en breve. Que somos más millones en todo el mundo. Bienvenidas todas a Irradia, el programa de Puente Humano aquí en Radio Geneto, una radio comunitaria, una radio donde puedes hablar sin censura. Bueno, en este espacio de Puente Humano, en Radio Geneto, como siempre queremos agradecer a la Asociación de Vecinos de Geneto, que ha hecho posible durante unos 14 años este espacio, una radio donde la gente pueda hablar con libertad, y esta radio y este proyecto está en peligro, como tantas buenas cosas de las que han creado los ciudadanos. Así que es necesario tener en cuenta que hay que unirse para salvar este proyecto y otros. Gracias a Tito hemos podido arrancar y hemos mejorado en estos últimos programas varias cosas. Tito, ¿tú qué diferencia ves entre esta radio y una radio como las que se suelen oír, bueno, las convencionales, sean más comerciales o más de estados, de gobiernos? ¿Qué diferencia ves? Me voy a mojar, pero la única diferencia que hay es que nosotros cuando entramos sin papel en mano, sin guión, sin nada que nos dice, sin nadie que está por encima que nos diga lo que tenemos que decir, lo que tenemos que dejar de decir. Y la verdad es que eso es un punto muy fuerte. Pues eso es, ¿no? Eso es una radio comunitaria, una radio libre. En el caso de Geneto, nos encontramos en situación, ya se ha anunciado en varios programas de esta emisora, el colectivo que nos da este espacio y nos permite grabar aquí sin problema y sin censura, sufre dificultades para el mantenimiento, y en esas dificultades ven una clara desatención por parte de las organizaciones públicas, de las instituciones públicas y en concreto del Ayuntamiento de La Laguna. En el programa de hoy vamos a intentar que otras asociaciones que como esta tienen dificultades para hacer que lo que han construido tenga proyección y sirva para crear y para mantener los derechos de los ciudadanos, que esas asociaciones que tienen dificultades a nivel de espacios, de mantener un espacio, de mantener un lugar donde la gente se pueda reunir y continuar haciendo el trabajo que hace de forma voluntaria a diferentes niveles, pues que puedan tener aquí un momento de comunicación, de expresión, y que eso nos ayude a todos a hacernos un pequeño mapa, sobre todo en la zona metropolitana de La Laguna y de Santa Cruz, pero también en el resto de la isla, de cómo están las cosas, y un poco convocar a la creatividad de todos y para y a las ganas de unión y de supervivencia para en los tiempos que corren y que van a continuar poder efectivamente unir fuerzas. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, es soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, oh, seguiré. Bueno, por supuesto, amigas y amigos, hay un montón de noticias alarmantes, pero lo que intentamos aquí es concentrarnos en una perspectiva positiva y creativa de forma continuada. A veces cuesta mucho trabajo, ¿no, Tito? Sí, la verdad que sí. Por eso nos reunimos, porque es más fácil hacerlo con otra gente que uno solo, ¿no? Sí, en la unión está la fuerza, ¿no? Venga, porque uno ahí con los periódicos... La semana pasada comenzamos con Ekdemizik. Estábamos avanzando que se iba a celebrar el aniversario de ese levantamiento pacífico que ocurrió en la ciudad saharaui de Layún, ocupada por Marruecos. Y decíamos, oye, pero esto es una noticia negativa o positiva, y conseguimos darle la vuelta positiva. Tú lo conseguiste, Tito. Es que no tiene otra vuelta, ¿no? Tiene el lado más grande positivo, un lado pequeño negativo, ¿no? Un lado pequeño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que fueron la agresión que ejerció Marruecos, ¿no? Pero eso lo que hizo efecto contrario, ¿no? Lo que hizo es reforzar la causa, reforzar la gente y planear y poner unos planos delante de los saharauis, ¿no? Para que sigan luchando y para que no dejan morir esa causa. Estuvimos ayer en La Laguna en un acto que se celebró, ¿no? En homenaje a Deng Xik, a las personas que hicieron posible Deng Xik y las que continúan haciendo posible la resistencia saharaui. ¿Cómo viste el acto? Triste, pero al mismo tiempo alegre, ¿no? Porque contactamos con gente de allá, con gente que estuvieron organizando el campamento hace un año atrás. Y triste por lo que, por la gente que habíamos perdido por causa de Gdemisik, por los compañeros que están encarcelados hasta hoy, ¿no? Que algunos no se sabe nada de ellos, algunos sí se saben, pero la causa necesita eso, ¿no? Necesita sacrificio, o sea, necesita batalla y necesita mucho trabajo. Y mi opinión personal, y yo creo que de la de todos los saharauis, estamos dispuestos a dejar todo lo que haga falta para que el día de mañana, si no somos nosotros, pero otras generaciones pueden vivir en un Sahara libre, que no va a costar, eso está clarísimo, que no es fácil, que es un camino muy duro, que yo tengo 27 años, no tengo 50, ¿no? Como los que vivieron todo el camino de principio, ¿no? Yo viví poco, ¿no? De ese camino, ¿no? Es camino difícil, pero estamos dispuestos a dejar la piel ahí y morir por la causa, ¿no? Manolo, yo tengo la sensación de que los saharauis nos dan ahí una luz a todos de por lo menos de dignidad, como poco, ¿no? Sí. ¿No? Es un pueblo que habría que copiar. Bueno, entonces tenemos que también darle las gracias por estarnos aportando esa luz, ¿no? La de que la dignidad es posible, la que es posible vivir y morir de forma digna, ¿no? Claro, claro. Eso ya es algo muy importante. No es algo, es mucho. Porque no son tantos, creo que quedan como dos estados en el mundo que siguen colonizados de esa manera, ¿no? Creo que es Palestina y el pueblo saharaui. Y además, lo lamentable de todo esto es que hay nombres y apellidos de los responsables, corresponsables de esta historia, y entonces no sé cómo decirlo. Existió un tribunal penal internacional que se supone que tendría que estar por encima de los gobiernos, de los estados y de los sistemas, y no es así, al contrario. Tenemos que hacerlo entre todas y en todos. Vamos a oír un durito de música y vamos a saltar un poquito a Grecia, pero volveremos al Sáhara y volveremos aquí, a Tenerife. I'm significa esta canción? ¿De qué nos hablan, Tito? Tenemos que poner un espacio de, dentro del programa de música árabe, y que tú nos cuentes de qué hablan las canciones. La canción esa habla de, del día de la separación, ¿no? De la entrada de la Marcha Verde y la división del pueblo saharaui, cuando sin querer, sin quererlo, lo estuvieron, estuvieron obligados de ser divididos, ¿no? Y... menudo sentimiento para cada saharaui que oye esta canción, imagino, ¿no? Sí, la verdad es que sí. No nos lo podemos imaginar. Sí, siempre. La verdad que no lo podemos imaginar. Siempre nos toca esa, esa parte del corazón, ¿no? La, la cantante, la señora este, Mariam Hassan. Vale, este sábado, día 12, hay una marcha en Madrid que se hace cada año. Con el pueblo, por el pueblo saharaui, este sábado día 12, y el domingo pasado hubo algo en el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Hubo unas personas solidarias con el pueblo saharaui que se encadenaron ahí en el Ministerio de Asuntos Exteriores. La acción salió bien, no sabemos cuánto cubrieron o no los medios de comunicación la noticia. No me he puesto a seguirlo, pero sí que eso ocurrió y todo salió bien. Lo prometido es deuda, decíamos que íbamos a hablar un momento de Grecia. Tengo esta noticia aquí, a ver qué les parece. Dice: yo no pago. Para millones de griegos que no llegan a fin de mes, debe de ser una satisfacción estar en la cola de la autopista y que unos chalados levanten la barrera para que todo el mundo pase gratis. Son el grupo Yo no pago, en griego Δεν πληρώνω, una de las últimas e imaginativas respuestas a la crisis en Grecia. Surgieron el año pasado a raíz de la brutal subida del 40% en el precio del transporte. Se organizan por internet y convocan acciones festivas en el metro, las estaciones o las autopistas. Llegan con sus banderas amarillas y bloquean las máquinas de pago. La respuesta de los empleados en general es dejarles hacer, pues también ellos sufren y les comprenden. Este tipo de iniciativas, pegadas a la vida cotidiana, ha sustituido como rabieta civil a la gran movilización de los indignados que ocupó la plaza de Sintagma frente al Parlamento de junio a agosto, que sin embargo vuelve y vuelve continuamente a activarse. Pero se generaba cierto agotamiento en las movilizaciones, con lo cual la gente pasó a hacer cosas de tipo activo como esta. Seguir allí, en la plaza, se convirtió en una fijación, en un fin en sí mismo que consumía toda la energía. Al final solo se quedaron los que no tenían dónde ir o nada que hacer. Explicó con sinceridad Cristina, que trabaja en una tienda. De forma que los indignados siguen coleando, mantienen su web, organizan asambleas en Sintagma, pero... es un fenómeno latente. Atenas necesitaba una pequeña pausa. Ha habido 3 semanas sin recogida de basura o 22 días de huelga de taxis en el mes de agosto, para horror de los turistas, por el plan de liberalización de las profesiones, que también afecta a abogados o dentistas. La gente ahora ejerce resistencia a pequeña escala, por ejemplo, con la factura de la luz, que esta semana incluye por primera vez la famosa tasa por metro cuadrado de casa, aplicando lo mínimo 4 euros a una vivienda de 50 metros. Salen 200 euros de factura. Pero si no pagas, te cortan la luz. Las oficinas de la compañía eléctrica pública tienen colas enormes estos días de gente que va a protestar. Pero hay otra solución. Incluso si llega la interrupción de la electricidad. Hay vídeos colgados en YouTube que explican cómo manipular el contador o engancharse a la corriente. Es más, hay un grupo subversivo de empleados del propio, de la propia empresa eléctrica, que por solidaridad y en plan Robin Hood restablecen la corriente eléctrica de forma clandestina a los ciudadanos. Su lema es: ninguna casa sin luz. sociedad se desintegra. Cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, porque sus sueños hoy se vuelven mierda y me hablan del quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María no distingo entre preso y carcelero. Estamos un pasito más lejos, o cinco, no lo sé, de Grecia, pero estamos acercándonos. Y allí en Grecia, tradicionalmente, el Estado suministraba los libros. Ahora no hay un solo colegio con libros. Se ha enviado un CD a cada centro con el material para que se copien o impriman. ¿Con qué dinero? ¿En qué se va a pagar la tinta? ¿No? Aunque en muchas escuelas tampoco hay calefacción. Y los padres hacen colectas para comprar, desde los lápices al papel higiénico. La solidaridad y el ingenio son valores en alza. Hay comedores populares, bancos del tiempo donde se intercambian horas de servicios con lo que se sabe hacer, cada uno con lo suyo. Se buscan ideas con charlas sobre la colectivización en Argentina o experiencias de otros países que han pasado ya por las penurias de esta crisis salvaje que vive ahora Grecia. Exarquía, uno de los barrios históricos de la movilización social, foco de protesta social en la capital Atenas, bulle de iniciativas de este tipo, como Skoros, la polilla, un local de trueque donde no hay dinero. Se dejan cosas y se puede coger lo que se necesite. Sobre todo hay ropa, pero también libros o muebles. Para objetos voluminosos hay largas listas en la pared de gente que ofrece cambiar un Ford Fiesta o regalar una lavadora. La idea es criticar la forma de consumir, que es el origen de la crisis. Además de ayudar, tendremos que enseñar a vivir con lo necesario y no desperdiciar las cosas. Mientras tanto, mientras que esto ocurre, Obama y Sarkozy a micrófono abierto, ¿qué fue lo que dijeron, Tito? ¿Qué se cree? ¿Cómo se llama? Papandreou. Uh-huh. Convocaron un referéndum. ¿Eso se lo dijo Sarkozy a Obama? Sí. Que Grecia está dentro de Europa y tiene que acatar lo que le dice la Unión Europea, ¿no? Pero los griegos no pueden vivir la pagar como europeo y vivir como tercermundista, ¿no? O cuartomundista, ¿no? Si lo que dijiste antes me hizo gracia, de no llegan al fin de mes. No, los griegos no llegan el día 10. Manolo, tú tenías ahí un dato contundente de Grecia también. Sí. En el momento que sale a la luz que Papa Andreu pretende convocar un referéndum en Grecia, la sexta flota norteamericana se sitúa enfrente de las costas de Grecia. Lo digo, no, lo digo porque dentro de unos días, quizás, ojalá, inshallah, nos veamos todos en el 12, en la manifa en contra del puerto de Granadilla, donde ya en medios de comunicación se habla de un puerto para la OTAN. Es para eso, para lo que se está construyendo el puerto de Granadilla. Estamos en antena y tú puedes participar. Este es el 922-63-38-48, 63-38-48. También puedes hacerlo a través de las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, en www.facebook.com/puentehumano.org. Vale, y en el siguiente tramo del programa queremos conectar, como habíamos prometido, con gente de aquí, de la metrópolis, de la área metropolitana de Tenerife, que construyendo trabajos sociales se ven con dificultades enormes, y a pesar de que están dando algo gratis, compartiendo algo gratis con toda la sociedad, su trabajo, su capacidad de trabajo, y se ven sin locales, sin herramientas, por supuesto, pero ya sin espacios, ¿no? Sobre eso vamos a hablar, pero para encauzar eso, se le ocurrió a Juan Alberto contactar con una iniciativa que hay en Madrid. ¿Nos la puedes introducir un poquito? Pues sí. Hay una iniciativa en Madrid que se llama Hub Madrid, y en ella está orientada normalmente a emprendedores, en los que optimizan la manera en que las necesidades y los recursos de los distintos emprendedores se ponen en común para participar en distintos proyectos y darle buena salida a distintos trabajos. Entonces puede ser una idea a lo mejor para distintas asociaciones de colectivizar un poco distintos recursos y hacer un poco, saber cuáles son sus pros y sus necesidades, más bien sus necesidades y sus fuertes, y que los puedan compartir con otras asociaciones para así poder llevar a buen puerto distintas acciones. Esta experiencia, que se llama Hub Madrid, tiene una página web, la gente se puede acercar por allí, y vamos a conectar ahora en breve con una persona, con Cristina, vale, Rolo. Pues eso es lo que van a tener a continuación, y ustedes pueden participar también. Recuerden, facebook.com/puentehumano.org. También la radio tiene un teléfono, 922-63-38-48, y la página web de Puente Humano, puentehumano.blogspot.com, tienen dos vías para dejar mensajes de voz. Próxima foto de Facebook de la garterana. La garterana, porque de anónimos no me dejaron. Me dijeron que no se puede poner imágenes que no esté el careto del tipo. ¿No te dejaron? No. Y Juan Alberto estaba contando que cuando uno duerme... Pues tu cerebro consume muchas menos energía que cuando sueñas, por ejemplo. Pero con respecto a cuando ves la televisión... Ay, perdona, cuando uno ve la televisión consume mucha menos energía que cuando uno duerme. ¡Ojo al dato! Más datos. Los simpatizantes del artista, activista chino Ai Weiwei le han lanzado 570.000 euros a su jardín en forma de aviones para que pueda pagar la multa. Sin embargo, no va a poder hacerlo porque el Estado chino también impide esto. De que puedas pagar tú la multa con dinero que te dé la gente. O sea, tienen que pagarla. Ya oirán, tenemos un audio que nos mandó desde Fuerteventura Isidro sobre algo que ha ocurrido en China. Tenemos otra noticia, que es que el mundo produce el doble de alimentos de los que necesitan los 7.000 millones de habitantes que viven en él. Y las basuras se llenan de la mitad o más. Qué extraño, ¿no? Y luego Anticorrupción registra la sede del Instituto NOS de Iñaki Urdangarín. Eso huele a Juan Carlos Regina Regina. Dicen que la pava esta de Juan Carlos es una reptilínea, una reptil sí, que es de otro planeta, tío. Sí, sí. Bueno, no sé lo que opinará la gente. Saben que tienen un teléfono donde opinar. 922-63-38-48. El juez rechaza desalojar el edificio ocupado para el 15M en Barcelona. Muy bien por el juez. Un juez de verdad. Un juez que hace justicia. Menos mal, a ver si... A ver cuánto dura. El juez. Sí. Otra noticia dice, un grupo de yayoflautas ocupa la sede de la agencia Fitch en Barcelona. Es decir, un grupo de 20 jubilados que se identifican con el movimiento 15M han ocupado este mediodía, la noticia es del día 8, el lunes, el mediodía, durante 45 minutos la sede de la agencia de calificación Fitch Ratings España. Creo que ya tenemos en antena a Cristina. Cristina, ¿nos escuchas? Hola, sí, les escucho. Hola, bienvenida aquí a Radio Geneto, a La Laguna. Buenas noches. Estás en Madrid y estás en un local que estamos viendo a través de estas fotos de la página web madrid.the-hub.net, Madrid The Hub. Sí, Sí, thehub.net. Sí, madrid.thehub.net. Sí. Hub es una palabra suajili. Prácticamente. Sabes, una palabra que significa nodo en inglés y, bueno, es básicamente un contenedor de muchas cosas. Una especie de unidero o algo así. Es el lugar en donde hemos encontrado la posibilidad de reunir muchísimos colectivos, personas, en un mismo punto. Es un punto de encuentro. Es el lugar ideal que hemos intentado crear a través de una red internacional para que las ideas salgan adelante. Es un lugar de encuentro, sí. Aquí vemos que de lunes a miércoles a las 6 de la tarde tenéis un Open Hub. Pues hub sí. Abierto. El Open Hub lo hacemos a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Es para explicarle a cualquiera que tenga interés en conocer el proyecto de primera mano en qué consiste, cómo nace, cuál es la historia. Cada hub es único, hay 28 hubs alrededor del mundo y hay otros 50 en proyecto. Y bueno, sí, es el momento perfecto para de una manera personal contar este proyecto que maneja tantas ilusiones y comprende a tantas personas. Vamos a ver, nosotros no hemos podido estar en ese Open Hub de hoy, pero tenemos un hub abierto gracias a las ondas y a tu amabilidad de querer comunicar con nosotros. Bueno, primero a lo mejor empezar por la historia, ¿no? ¿Cómo surge y quiénes se conectan para hacer esto en Madrid o algo así? Sí, bueno, en realidad a mí me gusta contar la historia desde el principio, muy brevemente. El proyecto Hub es un proyecto que comienza hace más de 6 años en Londres, cuando un grupo de personas hablando se dan cuenta de que hacen falta lugares de encuentro, que los lugares virtuales no son suficientes y que no existe ningún sitio donde la gente pueda ir y compartir ideas e intentar hacer crecer nuevos proyectos. Esta idea, que bueno, es bastante más compleja y va tomando forma primero en Londres, se expande rápidamente a todos los continentes, hasta que a día de hoy, y hace un añito y medio, pues bueno, dentro de poco, ya 2 años, nos decidimos abrir el Hub en Madrid, que se plantea como el primer centro de innovación social. Bueno, innovación entendida como la búsqueda de aquellos proyectos que tienen un impacto positivo en la sociedad o en lo cultural o en el campo medioambiental. Pero bueno, básicamente en Madrid lo que hemos creado es un espacio muy cerca del Caixa Forum, donde la comunidad, que está formada por muchísimas personas, emprendedores, artistas, innovadores, científicos, también asociaciones, ONGs, todo tipo de colectivos, se reúne para llevar a cabo sus proyectos. Es un espacio de trabajo que día a día funciona como eso, ¿no? Un espacio de trabajo. Y después, sobre esto, que es, digamos, la plataforma base, ese espacio de trabajo, se construyen eventos para atraer a personas inspiradoras. Se busca también cómo hacer eventos para dar visibilidad a los miembros de esa comunidad a través de sus proyectos. Y se utilizan métodos, tenemos metodologías, podría llamarse networking organizado, aunque a mí no me gusta caracterizarlo así, para fomentar que esos proyectos salgan adelante, ¿no? Métodos para que las ideas se conviertan en realidad. ¿Hola? Estamos ubicándonos con la información que nos transmite. Es entonces, así para que lo entienda cualquiera, en cualquier lugar, un espacio compartido, ¿sí? Sí, es un espacio. Tú te haces miembro del hub de tu ciudad y tienes un espacio disponible para ir a trabajar. Para ir a trabajar, para alquilar salas de reuniones o para asistir a talleres y eventos. Pero es básicamente el espacio. Entonces, adquieres unos compromisos y unos derechos, ¿no? Sí, pero también es muy flexible. O sea, el hub lo que busca es que sea ayudar a la gente a sacar adelante sus proyectos y en este sentido pues damos todas las facilidades que tenemos. Intentamos dar todo ese acceso a recursos, ¿no? A contactos. Y el espacio, sin duda, es un recurso muy útil, ¿no? Ajá. Juan Alberto, me decía el otro día, ¿no, Alberto? Que es importante a veces, cuando ya hay muchas personas, muchos seres humanos, cada uno hijo de su madre y de su padre, ¿no? Que haya alguien que dinamice y que y que dé fluidez al trabajo de esos, en esos espacios, los horarios en los que se emplea, e incluso las relaciones personales, tal vez, o estamos... Sí, totalmente. O sea, nosotros intentamos que los espacios, de hecho cada hub busca que los encuentros de las personas dentro del espacio sean espontáneos. Y no solo eso, sino que también hacemos eventos enfocados a que los miembros se conozcan, porque por ejemplo en el Hub Madrid pues ya hay 400 miembros, lo que es un gran número, y para favorecer esas conexiones entre la gente, pues hacemos eventos más serios y también más divertidos, más sencillos, como por ejemplo los miércoles a mediodía se organiza una comida en la que cada persona puede ir, cualquier miembro puede asistir llevando dos ingredientes y se prepara una comida común, y es una forma muy dinámica y divertida de que la gente se conozca, ¿no?, en un clima relajado y de confianza. También hay otros eventos pues más serios, más enfocados a ayudar en los proyectos, pero bueno, parece que no, pero estas situaciones al final son las que favorecen que la confianza surja entre las personas, ¿no? Y cuando uno está tranquilo. Esa labor de dinamización, ¿quién la hace? ¿Tú, Cristina? Uy, yo sola no. Podría. Okay. Menudo curro. Hay un equipo muy fuerte en Madrid. Lo llamamos es equipo de anfitriones. Al final, esta figura, el anfitrión del espacio, es muy importante porque está pendiente de establecer esas conexiones entre personas que a lo mejor se necesitan y todavía no lo saben. A lo mejor hay alguien que está buscando pues resolver una duda sobre un tema, no lo sé, de cualquier tipo, y el anfitrión conoce a esa otra persona y los pone en contacto. Entonces, uh-huh, estas metodologías, como he dicho antes, organizadas, también las lleva a cabo el equipo de anfitriones. Y es algo único que caracteriza a los espacios hubs y lo que diferencia a este tipo de espacios de cualquier otro espacio de encuentros. Que hay un equipo de personas dispuestas y preparadas para hacer funcionar justo eso, los uh-huh, encuentros y las relaciones. Mira, Cristina. ¿Sí? Buenas noches, soy yo, Juan Alberto, de nuevo. Hola, buenas noches. Mira, yo te iba a comentar, yo resulta que los vi un documental que dieron, bueno, un documental, una pequeña intervención que hizo Hub Madrid en alguna de las cadenas de televisión, que ponían ahí un poco nuevos negocios, nuevas emprendurías un poco, y tenía el objetivo sobre eso. Y a mí lo que más me fascinó un poco así de la idea del Hub era pues ver las cajas estas de como de papas, diría yo, ¿no?, para mí de Tenerife, pues como cajas de papas donde cada cual tenía colgada su ficha, ¿no?, que era su nombre, su foto, en qué eran buenos o cuál es su trabajo a dedicación, me imagino, y qué era lo que necesitaban, ¿no? Sí, eso es el muro de miembros, es muy bonito. De hecho, en el Hub Madrid, en cada hub es diferente, pero en Madrid lo que hicimos fue convertir esas cajas de fruta que fabricó en colaboración una empresa por La Rioja, si no recuerdo mal. Utilizamos esas cajas como un panel donde cada miembro tiene una tarjeta de presentación para el resto de miembros. Entonces, de esa forma se facilita también que entre ellos se dejen mensajes, se conozcan. Es bastante simpático porque estas cajas tienen ranuras y entonces se dejan mensajes a través de ellas o quedan para tomar un café en la cocina, que al final es, diría yo, el punto de encuentro más importante dentro del hub, ¿no? Cuando uno está haciéndose el café. ¿No estás hablando eso, de...? Pues hay muchos otros detalles, en el espacio, no solo arquitectónicos, sino que le dan ese carácter y que favorecen ese encuentro entre personas. Entiendo que los diferentes miembros, según su utilización del espacio, y tienen que contribuir a ciertos costes para el mantenimiento, ¿no?, del espacio. Sí, uno se hace miembro con tarifas muy distintas en función de lo que crea que va a utilizar el espacio. Uh-huh. Todo el sistema está basado en la confianza. Si tú simplemente quieres estar conectado y poder asistir a talleres y a eventos y conocer a la gente, pues te haces Hub Conecta, que son 15 euros en el caso de Madrid. Y a uh-huh, partir de ahí, pues hay tarifas ya de uso de espacio como oficina. Son más competitivas que cualquier otro porque se están aprovechando y utilizando recursos, ¿no?, los mismos recursos para más gente. Y también hay que pagar el coste de alguna persona que se encarga de que esto esté funcionando todo bien, ¿no? Claro, pero el proyecto Hub es sostenible en sí mismo. el modelo está pensado para que sea sostenible y haya un equipo funcionando detrás. ¿Cuántas personas tienen que emplearse para llevar, digamos, la gestión al servicio de todos los demás, ¿no? Pues la verdad es que es una pregunta complicada porque depende de muchos factores. En el caso de Madrid ahora mismo hay un equipo corazón de 4 personas que está detrás, detrás tienen pues a un equipo de fundadores de 8 personas que los apoyan, y después hay lo que llamamos anfitriones con proyectos que colaboran desarrollando pequeñas áreas dentro del propio hub, ¿no? En función de las habilidades que cada persona tiene y puede aportar, y en función de su expertise, su propio perfil profesional. Es bastante interesante porque el modelo funciona mucho con colaboración y hemos llegado a cierto equilibrio con esto, y es muy bonito ver crecer el proyecto con la colaboración y el intercambio. Alberto está dibujando una cebolla, una capa interior en el centro de 4, otra continuación que hay 8, y luego en la última que pone ahí. Anfitriones y sus habilidades. Anfitriones y sus habilidades. Vale, imagino que sobre todo esto lo está utilizando gente que tiene, digamos, iniciativas sociales, pero más bien en el ámbito económico, ¿no? De poder hacer cosas para mantenerse y al mismo tiempo contribuir un poco a la sociedad con lo que le gusta hacer, ¿no? Sí, lo has definido muy bien. Básicamente, gente que quiere sacar su proyecto adelante, su pasión y vivir de ella, ¿no? No sé si sería una pregunta indiscreta decir, ¿hay un porcentaje alto de participantes del Hub Madrid que, si decimos 15M, le chispean los ojos? ¿Sabes lo que pasa? El proyecto Hub es completamente apolítico y arreligioso. Es decir, como lo que buscamos es un clima donde todo tipo de personas con diferentes procedencias puedan convivir, la política y la religión quedan al margen. Entonces, seguro, pues dentro de los miembros pues habrá muchos simpatizantes y también habrá gente que no sea simpatizante del movimiento, lo cual a mí me parece perfecto porque es el intercambio entre personas con distintos puntos de vista lo que da mucha riqueza a la comunidad. Y se produce la convivencia y también esas diferentes ideas. Y claro, ¿vale? Y evita la radicalidad de alguna manera. Cuando estás escuchando lo que opina gente distinta a ti, pues no te queda más remedio que abrir la mente. Es que nosotros estamos pensando esta idea que podría contribuir un poco a una situación social que se da en muchos sitios, pero aquí en concreto la vivimos en Tenerife, ¿no? Uh-huh. Y sin ir más lejos, en el área metropolitana de La Laguna, Santa Cruz, en la que movimientos sociales que ya tienen una actividad un poco más política o de convencimiento social pueden participar. De hecho, vamos a intentar ahora ver si ya nos está escuchando Nira. Nira, ¿nos escuchas? Hola, Nira. Hola. Creo que hay dificultades con el micrófono de Nira ahí en algún lugar de La Laguna. Bueno, Nira participa en un colectivo que se llama Taime, que era un centro social. Ellos son un colectivo, pero además tuvieron durante muchos años un centro social donde diferentes colectivos de todo tipo, iniciativas de muchos tipos distintos, creativas, sociales, de dinamización de barrio, etcétera, podían utilizar ese espacio y convivían ahí con otra gente, se generaban cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, un mini hub, ¿no? A lo mejor. Pero un poco más en lo que es el tejido ciudadano, social, de reclamar derechos, de también de abastecerse culturalmente individualmente, de forma autónoma, ese tipo de cosas. Entonces, te quería preguntar una pregunta, pero voy a esperar a ver si ya entra Nira. Nira, ¿nos escuchas? ¿Hola, Nira? No tenemos la conexión con Nira. Bueno, entonces, perdona, Cristina, avanzamos. El caso es que entonces, si tienes la experiencia de Hub Madrid, ¿no? ¿Tú te imaginas que ves que eso pueda ser de utilidad para este otro tipo de gente o de colectivos? Desde luego, y se está utilizando. Aparte, ya aprovecho para decir que tenemos el proyecto Hub Canarias, que va a estar situada en el área metropolitana, Santa Cruz-La Laguna, no sabemos todavía exactamente dónde, estamos impulsando este proyecto ya con una comunidad bastante amplia. Y desde luego este tipo de iniciativas tan fantásticas como la de Taina tendrán cabida, porque el Hub tiene que servir de punto de encuentro para eso, para asociaciones, colectivos, dar la posibilidad de crear nuevos proyectos, de que colaboren entre ellos y generar nuevos conocimientos. Uh-huh. Entonces, con lo cual, desde luego, me encantaría, de hecho, conocer a Nira, si conseguimos que... Sí, sí, lo conseguiremos, porque a lo mejor, si no, lo que hacemos por un poco de música, cambiarla con el sistema de conexión y lo conseguiremos. Y a más gente, también el local desde donde está esta radio, la Asociación de Vecinos de Geneto, lleva sufriendo una desatención, aunque es de una asociación de vecinos, por parte de las instituciones políticas, y se ve con muchas dificultades para mantener, imposibilitada en este momento, para mantener el espacio donde se desarrollan las actividades y donde se tiene esta radio comunitaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿hay algún hub de los 28 que existen que tenga una radio? Pues la verdad es que si te contesto así rápido... No recuerdas a uno, ¿no? No recuerdo, pero sí que conozco, sí que sé que ha habido intervenciones puntuales de radio desde esos hubs, así como de uh-huh. televisión, ¿no? Y pero desde luego lo que estás planteando es interesante, ¿no? ¿Por qué no tener un espacio preparado para radio dentro del Hub Canarias? Vale, y mira, entonces, bueno, Eduardo hace un gesto indefinible, inenarrable, con una sonrisa majestuosa y discreta al mismo tiempo, y la pregunta que me quedaba en el aire era, de los 28 hubs que existen, ¿sabes si este tipo de... existe una participación mixta de empresas, de iniciativas más económicas y sociales puramente y netamente, como la de colectivos como la Asociación de Vecinos de Geneto o la de Taime? ¿En alguno de los 28 que existen, sabes si existe esa mezcla? Sí, por supuesto, en todos. ¿En todos? en todos hay. Entonces, sí, en cuéntanos Madrid, un poquito de lo de Madrid, ¿no? La Asociación del Barrio de las Letras, que es donde está situado el Hub Madrid, pues desde hace ya un año y medio se reúne en el Hub Madrid, y lo que hacemos con ellos es colaborar desde el Hub propiamente con el equipo de anfitriones, facilitando las reuniones anuales fuertes que tienen pues con los vecinos, con distintos agentes dentro del barrio, imaginando una situación de ideal para el barrio de las letras. Y no me cuesta imaginarme que podría suceder lo mismo con asociaciones dentro de la isla de Tenerife. Fantástico. ¿Qué te parece si ponemos un pequeño duro de música y le damos un giro de tuerca a todo esto? Muy bien. Venga, vamos allá. נשמתי משמיעה גיגי, יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די, ימים כלילות רק רוצה לא להיות, והמתנה מתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה, תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנאים בלי תנאים. So far you see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky. אולי אלבש גלימה זוהרת, תגדיל עקביי, ירחיב מימדיי, גם זה לא ישמיע אותי ודאי. ואם אקפוץ לגובה, מעבר לאופק, אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק, מה עוד אעשה? כדי לעלות הדרך שלי, לעבוד, לעבוד, לאבד, לאיבוד. כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד. האם אתרסק ותפזר להנחות? או כך ביקום ממשיך להיות? בדרך ארוכה מתישה וקסומה, ולאן? אינני מקבלת אותה. אולי חשבתי קצת יותר מדי עליי לעשות את דרכי, שכחתי כמעט. אני סתם סתם מהלכת על פני אדמה לא חזקה בעוצמה, מתבזבזת על עוד קפה בבוקר או ללכת לסרט. הבריחה מהווה עצמית גורלית, כל שאבקש לקבל התפזר באוויר המביא לא מביא לנשמה. זה so far you see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far you see the sky, the rainbow makes you feel high, high. So far you see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far you see the sky. נשמתי משמיעה גיגי, יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די, ימים כלילות רק רוצה להיות, והמתנה המתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה. And Democrats, with all due respect, who want to offer a plan that gets it through the their end of their second term of their presidency and then screws me and my kids when it's over. And until we do that, we have to... Amigas, amigos, estamos escuchando un audio que forma parte de un vídeo que aquí ha disfrutado Tito hace un momentito. Es un periodista norteamericano que está hablando. Republicans are not doing it, an entire integrated system, financial system, trading system, taxing system that was created by both parties over a period of 2 decades is at work on our entire country right now. Se ha enfadado el periodista con los invitados y con todo el mundo y está denunciando que... ¿Qué está denunciando, Tito? Both of which are reckless, irresponsible and stupid. And the fact of the matter is, until we actually, I'm sorry to lose my temper, but I'll tell you what, todo el mundo quiere denunciar. Os diré una cosa, llevo 3 años en televisión haciendo esto y el hecho es que ambos partidos, demócrata y republicano, se niegan a reconocer y asumir el problema matemático. Y es que Estados Unidos está siendo expoliado. Nos están robando a través de la banca. Nos roban con los mercados. Nos roban con los impuestos. Y no hay un solo político que haya dado un paso al frente para encargarse de esto. ¿Cómo continúa la cosa, Tito? Es increíble lo que está diciendo ese hombre, ¿no? Porque es la verdad pura y dura, ¿no? Aunque cuesta, pero es lo que está diciendo, que lo están estafando, y es verdad que lo están estafando, como están estafando a todo el mundo, ¿no? Sabes que en Estados Unidos puedes decir en cualquier momento lo que quieras, cuando quieras y como quieras, eso sí, no toques ni la CIA, ni la NSA, ni los militares, porque entonces te va a pasar como a Kennedy, pam, pam, panamericano, pam, pam, panamericano. Es el show de Dylan Rattigan, es el nombre del periodista, es el show de él, y en ese programa de la NSBC fue donde se montó el gran tinglado. Creo que ya tenemos a Guanche con nosotros. Guanche, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Hola, bienvenido de nuevo al cayuco aéreo este. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bueno, creo que Alberto te ha contado un poquito el programa, cómo va hoy. Sí, de hecho he estado hablando con él hace un rato y básicamente queríamos introducir algún tema porque mañana hay un acto importante y tal y nos gustaría comentarlo. Vale, pues si te parece lo que podemos hacer es terminar de conectar el tema anterior con una invitada que entra por teléfono desde Madrid. Y nos gustaría contar con tu contribución para analizar esta cuestión, que es la de los espacios físicos y los movimientos sociales, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue llamar a Hub Madrid, que es una iniciativa donde hay gente que comparte un espacio. Unos tienen un objetivo meramente social y el otro tiene, y los otros tienen un objetivo más económico de una profesión que desarrollan en ese espacio que comparten y que se gestiona de una manera muy ágil, que abarata costes y que genera empatía entre la gente que fluctúa en ese espacio, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante escuchar a Cristina. Nos ha contado la historia del proyecto, nos ha contado que existen 28 y que incluso están planeando, están preparando la posibilidad de que se cree un Hub Canarias en el área metropolitana. Y nosotros estamos llamando y recogiendo información de qué ocurre con los espacios que hay en el área metropolitana, precisamente, de movimientos sociales. Tahime, que ha desaparecido el espacio Continúa Colectivo, y qué va a ocurrir aquí Geneto, la Asociación de Vecinos de Geneto, que no pueden pagar el alquiler desde hace muchos meses y que sufren esa desatención política y la falta de compromiso del juramento que hicieron los políticos de que iban a dotar de un centro ciudadano a esta asociación de vecinos y no lo han hecho. El caso de Taucho, que ha aglutinado un montón de gente y que ha recibido la orden de desahucio, está ahí. Y en ese contexto estamos, creo que Cristina también nos está escuchando. ¿Cristina? Sí, hola. Hola, bienvenida de nuevo. Te presentamos a Guanche. Y hola. Tú, hola, Cristina. Guanche, ¿cómo ves tú el tema este de los espacios físicos y los movimientos sociales? ¿Crees que se genera una situación de peligro en este final de 2011 para los movimientos sociales del área, ¿no? De Santa Cruz de la Laguna. ¿Crees que una iniciativa como la de Hub Madrid podría adaptarse o puede combinarse? ¿Cómo lo ves esto? Sí, bueno, yo realmente creo que el peligro real, al igual que sucedió un poco con todas las iniciativas populares que surgieron pues a raíz del 15 de mayo, etcétera, en previas a las elecciones autonómicas y municipales, vienen ahora con las elecciones nacionales o estatales. ¿Por qué motivo? Porque realmente aquí en Tenerife o en Santa Cruz concretamente no hay una historia como puede haberla en otras ciudades como Madrid o Barcelona o bueno o Sevilla incluso de ocupación y de centros sociales gestionados por el pueblo mismo, donde no solo participan los movimientos sociales sino los vecinos propiamente, es decir, sin el apoyo vecinal ningún espacio de este tipo, como lo fue hasta hace bien poco el de Cucucha, ¿no? que realmente en Bilbao pues supuso durante aproximadamente 13 años, si no me equivoco, pues una alternativa real para ese barrio y, bueno, un lugar donde se celebran todo tipo de talleres, todo tipo de iniciativas, etcétera. Aquí, como digo, en Santa Cruz, pues realmente, al no haber esa tradición, tampoco el gobierno municipal, incluso te diría el gobierno autonómico, les ha prestado demasiada atención, porque no han supuesto un verdadero peligro al status quo al ser algo muy marginal y muy anecdótico. Desgraciadamente para nosotros, este tipo de centros, precisamente por este auge social que se está viviendo y precisamente por la desaparición de este movimiento social del 15M, etcétera, de las plazas públicas, por razones obvias, ¿no? Porque no se puede estar toda la vida en una plaza, pues claro, van a cobrar atención. Pero el peligro no lo veo tanto desde la actuación municipal, sino una vez que se establezca el nuevo gobierno, y muchos nos tememos que va a ser un gobierno abiertamente de derechas y va a ampliar políticas represivas como nos tuvo acostumbrados en las dos legislaturas que los tuvimos, pues creo que sí que puede ser bastante peligroso, es decir, que se produzca una nueva ofensiva por parte de la subdelegación del gobierno, que viendo que esos espacios suponen una alternativa real para la actuación de los movimientos sociales y de la respuesta popular ante las muchísimas injusticias que se producen, comiencen a tomar medidas. Y desgraciadamente el primer paso pues ya se está dando con amenazas de desalojos y tal, y a medida que crezca la participación pues seguramente la cosa se quede más en el ojo del huracán. La única solución que nos queda es precisamente que esa participación y ese apoyo pues sea el más masivo posible, el mayoritario, y que este tipo de espacios, al igual que está sucediendo en Geneto y en otros muchos barrios donde los vecinos no tienen un espacio realmente autónomo y realmente gestionado por los vecinos, sino que dependen continuamente de partidos, de subvenciones, de intrusismos políticos, pues acaben por extenderse y acaben por ser los propios vecinos los que recuperen este tipo de espacios autogestionados. Entonces, en resumen, creo que es muy positivo que se estén recuperando nuevamente este tipo de iniciativas, y creo que la nueva situación que dejará las elecciones del 20N nos dejarán en un panorama verdaderamente represivo y absolutamente peligroso para cualquier tipo de actuación del pueblo, ¿no? O actuación autónoma del pueblo. Por aquí, por ejemplo, mira, en Geneto han podido mantener la autonomía durante bastante tiempo, aunque eso sí, había alguna subvención que les iba llegando. Eso empezó a cerrarse, mientras que las subvenciones iban hacia otras asociaciones que sí, digámoslo gráficamente, pasaban por el aro. Además, esta asociación pues tiene una radio, con la cual su voz se amplifica, ¿no? Y la de otras personas que vienen aquí, que venimos aquí, ¿no? Entonces, la cuestión es que ahora esto no se puede mantener cuando ni siquiera lo mínimo gubernamental que tenía que llegar llega. Con lo cual, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Y la pregunta es, ¿tú ves posible un espacio donde gente de diferentes movimientos sociales muy diferentes entre sí puedan convivir y compartir el mantenimiento de ese espacio y dinamizarlo de una forma en la que todos puedan convivir y tener una dinámica creativa? ¿Lo verías factible? Hombre, sería lo deseable. Hacer de visionario pues no estoy en capacidad, porque obviamente siempre surgen conflictos y más concretamente cuando en un espacio muy pequeño o que tienen una gestión determinada por parte de grupos determinados que ya están bastante cohesionados, al introducirse otros grupos pues siempre surge el conflicto y siempre puede haber pues desavenencias, etcétera. Pero claro, lo deseable es que seamos capaces de poder encontrarnos todos en un mismo lugar, precisamente para que esas diferencias o esa diversidad se acabe transformando en algo positivo, donde poder todos empaparnos de las ideas del prójimo de las iniciativas. Vamos a ver, que muchas veces a ver, Cristina, ¿qué podría sugerir? A ver, Cristina, ¿qué podría sugerir? Y Manolo, que tiene también la palabra pedida. Cristina, ¿tú qué podrías sugerir para que se pudiera producir esa convivencia entre colectivos que llevan una trayectoria larga, cada uno diferente, muy de su padre y de su madre? Claro, me parece muy interesante el comentario que ha hecho Guanche. Y pensándolo, pues primero aclarar un par de puntos. El proyecto Hub no es un espacio autogestionado, es una iniciativa impulsada por una comunidad amplia de personas con perfiles y procedencias muy distintas, pero lo que busca es crear un espacio de convivencia para todo tipo de personas, asociaciones, ONGs, incluso encuentro con instituciones, ¿no? Empresas, universidades, cualquier cosa. Me parece que es un espacio donde cabe la posibilidad de que asociaciones como las de ustedes, que se están quedando sin ese recurso tan importante de encuentro como es el espacio, podrían utilizar estas instalaciones y entrar a formar parte de una comunidad mucho más amplia y alimentarse también del conocimiento que se genera dentro de ella. Pero es un concepto muy distinto al de espacios autogestionados como los que existen en Madrid o los que tradicionalmente, como bien has indicado, existen en Bilbao y otras ciudades de España que tienen más, ¿no?, esa cultura desde hace más tiempo. A mí me parece que cabría perfectamente la posibilidad. Es cierto que estamos hablando de un concepto muy distinto, muy innovador, pero al no ser propiamente el espacio de ninguna asociación en concreto, cabe la posibilidad de que no exista, bueno, no es que quepa la posibilidad, es que las cosas funcionan y fluyen de alguna forma para que el encuentro entre todo tipo de asociaciones tenga lugar. Okay. Lo he explicado bien, ¿no? Pero sí, perfectamente, porque la diferencia, yo creo, es que tal vez, sobre todo los colectivos que tienen una trayectoria muy larga, a la hora de plantearse un trabajo en común con otras, en un espacio en común, eso requiere una gestión en común, y la fórmula de la autogestión de todos en una asamblea puede ser difícil, ¿no? Guanche, ¿tú qué piensas? Claro, pero estaríamos hablando de espacios, no sé, comprendo, por ejemplo, que una asociación vecinal tiene una reunión semanal, a lo mejor, de coordinación o de encuentro, tiene distintos eventos dentro de este tipo de asociacionismo, ¿no? Lo que facilitaríamos de alguna forma es que esos eventos tengan lugar y que no se sucedan todas a la misma vez, que cada uno dentro de la convivencia, porque también es un espacio codiseñado por todo el mundo, que es ese punto de autogestión que sí tiene el HAP, tuviese lugar, ¿no? Eventos tan distintos como asambleas, donde no sé cuánta gente puede haber en una asamblea multitudinaria de una asociación de vecinos, pero ese tipo de encuentros también tendrían lugar, ¿no? Ajá, aquí estamos, mira, tenemos por un lado a Cristina, tenemos a Guanche, está Eduardo, está Pili, Manolo, Tito, Alberto y yo, y se imaginan dentro de un hub, de ese hub, un espacio con el nombre que sea, aquí en La Laguna o en Santa Cruz. Alberto, ¿tú te imaginas haciendo qué cosa ahí? Yo estoy en el hub dibujando. ¿Dibujando? Y escuchando y viendo lo que pasa. ¿Tú, Tito, te imaginas ahí? ¿Manolo? ¿Tú te imaginas conviviendo con la gente que has conocido en Taime, gente que has conocido en la Plaza del 15M, gente que aparecería nueva porque quiere hacer una tienda de comercio justo, gente que aparecería o que ya viene de otra trayectoria o, de por ejemplo, del actual Taucho, gente de aquí de Geneto? Yo siempre estoy en primero de párvulos, aprendiendo. Creo que podría convivir. Si es todo natural, es mucho más sencillo. Y luego hace falta el espacio. Una de las posibilidades que planteaba Alberto sería ir reclamar un espacio juntos. Si toda esa multiplicidad de gente reclamara el espacio, un espacio público desocupado, actualmente juntos, con un proyecto de gestión, ¿habría posibilidad de éxito o merece la pena intentarlo, sí, no? Sí, sí, de hecho, perdona que te interrumpa, Rafa, ¿sí? Sí que está en proceso, ¿no? Estamos intentando que se ceda ese espacio. Sería fantástico poder empezar con ese recurso ya puesto y simplemente tener que alimentarlo, porque lo que yo puedo aportar o traer desde mi experiencia dentro de la Red Hub es el know-how de cómo hacerlo funcionar, ¿no? Y que el encuentro entre distintas asociaciones y personas fluya. Porque tienen la idea, entonces, ustedes tienen la idea firme de arrancar una iniciativa así aquí en Santa Cruz, La Laguna. Exacto, sí. Vale. Pues habrá que estar en contacto, en comunicación. Sí, por supuesto que sí. Y hablar. Y les dejo a mi ver. Contacto, encantada. Bueno, Guanche. Ha estado ahí, ¿no? Ha sido una sorpresa, porque cuando pedimos esta entrevista con la gente de Hub Madrid no sabíamos que ya estaban pensando en hacer algo, además en Santa Cruz, La Laguna, ¿no? Bueno, realmente no es que lo esté pensando la red. Realmente hay un grupo impulsor, normalmente en cada ciudad, que dice, oye, yo quiero hacer un hub, ¿puedo hacerlo? Y entonces entra en todo un proceso de aprender a cómo se hace un hub, es un proceso complejo. Pero bueno, al red, pues es más sencillo llevar este proyecto a Canarias, ¿no? Bueno, pues hay una convocatoria para el próximo lunes aquí en la Asociación de Vecinos de Geneto a las 8:30 de la tarde para que colectivos que están sufriendo la pérdida de lugar o de local o que su capacidad económica la invertirían mucho mejor en cambiar y mejorar la sociedad de la forma en la que lo está haciendo, dedicando esa energía allí y no pagando un local o no gastando tanto en un local, pues que puedan verse y debatir sobre esto. La Asociación de Vecinos de San Lázaro, la Asociación de Geneto, Taime, se ha invitado también a gente de Tauche. ¿A quién se te ocurre, Guanche, que habría que llamar también? Bueno, realmente para cualquier tipo de iniciativa, lógicamente, tendremos que contar con el mayor número de actores sociales posible, desde todos los movimientos sociales que han venido luchando y abriendo iniciativas aquí en la isla, hasta cualquier persona que pueda aportar humildemente pues su experiencia. Gente que haya vivido fuera, tenemos pues todavía muchos compañeros que son peninsulares, que vienen de regiones donde este tipo de tradición y esta cultura asociacionista está mucho más arraigada y nos podrían aportar muchísima experiencia y sobre todo evitarnos trances y precisamente, por llamarlo de alguna manera, tropezones que realmente la experiencia nos de estas personas nos podría ayudar a evitar y a pasar por alto. Yo creo, sin embargo, que lo principal que deberíamos hacer para comenzar a pensar siquiera en elaborar una red o un espacio común de este tipo es, entre todos, apoyar los que ya existen, como lo es Taucho o como lo es arriba la casa, ¿no? La casita y nuevos espacios que se están abriendo y que poco a poco, a medida que se afiancen y el riesgo de desahucio inmediato pues desaparezca o al menos quede un poco aplazado, pues comiencen a darse a conocer. Hay otros lugares que ahora no voy a mencionar por este motivo, pero que, te digo, una vez que estén consolidados, pues pueden suponer un nuevo espacio de acción. Concretamente, mañana, por ejemplo, en Taucho, y me voy a permitir aprovechar para hacer el anuncio, se celebra una reunión del colectivo de artistas por la libertad de expresión, o artistas o creativos. Y si me permites ahora, cuando sea el momento, pues lo explico un poquito más a fondo. Pero este tipo de iniciativas, así sea para participar en ellas o simplemente para observarlas y para ver qué proceso tienen, pues creo que deberían estar garantizadas por la participación de todos los actores posibles. Uh-huh. Creo que está ahí al teléfono Pili, está la Asociación de Vecinos de Geneto y la de San Lázaro, que tienen el mismo problema de que están perdiendo su espacio y en peligro de perder ya la autonomía y continuar haciendo su trabajo. Y entonces vamos a intentar meterlos en antena a todos. Un poco de oxígeno musical y a ver si el dibujo que está haciendo aquí Juan Alberto lo puede ver la gente por el Facebook. Un durito de música. Eduardo se tiene que hacer con los mandos porque en el otro lado del cayuco está llevando otro motor Pili. Y hay que darle una palanca, Eduardo. ¿Qué palanca hay que darle? ¿Qué palanca crees que hay que darle ahí para que esto tire? ¿Un duro de música? ¿Dónde hay que darle? A ver. Voy a mirar todo lo más puro. En la recta final del programa, Manolo y Tito no paran de intercambiar informaciones y compartir emociones también. Tenemos ya con nosotros, creo que, a Andrés de la Asociación de Vecinos de San Lázaro. ¿Estás ahí, Andrés? Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas. Bienvenido. Bienvenido. Creo que tenemos también a Bruno. Bruno, ¿estás ahí? Buenas noches, sí. Bruno, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Geneto. Y creo que seguimos teniendo en antena a Guanche. ¿Guanche? Sí, buenas noches, aquí estamos. Gracias, Guanche, por estar ahí. Y creo que está Cristina todavía ahí también. Sí, estoy aquí. Muchas gracias, Cristina. Fernando. Y Fernando creo que se ha incorporado también. Ah, todavía no. Fernando. Bueno, y aquí estamos Alberto, Pilar, Manolo, Tito, Eduardo, que no quiere hablar todavía, y sí sonreír. Bueno, vamos a... Y mirar. Hemos tenido un programa muy interesante. Le agradecemos mucho a Cristina su participación, porque colabora, está dentro de un proyecto, un hub, que es una iniciativa que hay en varios lugares, 28 lugares, de espacio compartido y dinamizado para diferentes emprendedores sociales y a veces también asociaciones, colectivos de tipo de una acción social, digamos, ¿no? Iniciativas un poco empresariales y iniciativas sociales, vale. El caso es que nos ha comunicado que también hay gente en Canarias y en concreto en el área metropolitana de Santa Cruz de la Laguna que quiere hacerlo y se ha contactado con ellos y están estudiando esas posibilidades. No he dicho ninguna mentira, ¿no, Cristina? No. Sí, es correcto. Vale, venga. Y ahí tiene sí. Pili, que está metiendo a Fernando. ¿Nos sí, escuchas? Vale, incorpórate ahí un poquito a la movida, estamos en antena y luego nos cuentas dentro de un rato la agenda que tienes ahí preparada, ¿vale? Vale. Venga, okay. Bienvenido, Fernando. Entonces, Cristina, hemos reflexionado sobre ello, Guanche ha hecho un mapeo, una reflexión desde aquí, desde Canarias, sobre ese proyecto, comparando con otras iniciativas ya marcadamente sociales en otros lugares como en País Vasco, etcétera. Y ahora tenemos a San Lázaro y a Geneto que nos pueden explicar respecto a la necesidad de un espacio, ¿no? Que en qué situación se encuentran, si pueden mantener el espacio que tienen, si no, qué ideas se les plantean y si pueden venir al encuentro que va a haber aquí en Geneto el próximo lunes a las 8:30 para debatir, para analizar cómo apoyase estos movimientos sociales que están teniendo dificultades. Andrés, te queríamos dar la palabra en primer lugar a ti. ¿En qué situación está la asociación y en qué cosas se podría ayudar de trabajar unida con otras? Bueno, pues nada, antes que nada, muchas gracias y buenas noches por brindarme la oportunidad de poder pues manifestar el problema y la angustia que estamos viviendo desde el barrio de San Lázaro. Y buenas noches a todos los oyentes de Radio Genet. Decir que, bueno, nosotros estamos en una situación complicada, lo mismo que está Genet. Nosotros dependemos del ayuntamiento en cuanto al pago. del local en el cual estamos nosotros pues reuniéndonos. Y en este caso, esta noche, pues hemos estado en una reunión de la directiva bastante larga, pues donde, bueno, estamos pues barajando incluso situaciones y decisiones drásticas, ¿no? Incluso pues como poder desaparecer incluso como asociación de vecinos, después de casi 20 años al frente de las luchas en contra de todos estos proyectos que nos han querido meter dentro del barrio, ¿no? Y todo esto, pues, por lo que estábamos comentando antes, debido a la situación económica que por la cual está pasando la asociación de vecinos. Y en este momento, bueno, podemos decir que el ayuntamiento, de los 5.000 euros que tenemos que pagar, y esto es en cuanto a local, porque luego hay que pagar, como lo saben todas aquellas personas que están dentro de una asociación de vecinos, pues hay otros gastos, ¿no?, aparte del pagar el local. Bueno, pues nosotros tenemos que pagar sobre unos 5.000 euros. En este caso hemos hecho pues algunas cosas para poder sacar, hemos conseguido sobre unos 2.000 más o menos, casi no llega. Y ahora pues nos hemos enterado que, bueno, hace un mes nos ha ingresado el ayuntamiento unos 3.000 euros, pero que eso no da para nada, o sea, no da sino para pagar, porque luego es agua y es luz, ¿no? Y que, bueno, lo que te estaba comentando, igual pues tenemos que cerrar el local, seguro a todas, porque estamos hablando que igual cubrimos este año, pero el próximo año no, y entonces, bueno, pues hay que pensárselo bien, y estamos estudiándolo, pero vamos, casi como que como mínimo el local habrá que cerrarlo, ¿no? Bruno, a lo mejor quieres resumir la situación en Geneto o pasar ya directamente a plantearse qué hacer, ¿no? Si se pueden unir en una iniciativa distintos colectivos. ¿Cómo lo ves? Bueno, la situación de Geneto es prácticamente la misma que San Lázaro. Lo único que nosotros tenemos que pagar más cantidad. Mira, Rafa, me está llegando retorno. ¿Se podría arreglar? A ver, sí. A ver, creo que sí. ¿Corta aquí, Pili? Sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Me oye? Sí. Te oímos, pero cortamos nuestra señal para que te llegue a ti mejor. Sí. ¿Sigue hablando tú? Es que me está llegando el retorno. Uh-huh. Mira, vamos a cerrar nuestra salida. Y queda hablando tú solo, a ver si se va el retorno. Habla tú un rato solo. ¿Cierra aquí, Pili? Sí. ¿Se está oyendo? Pero Bruno, sigue hablando. Sí, no, es que tengo problemas. Y con retorno no puedo hablar. Nada. Disculpamos por el problema técnico. Lo único que se nos ocurre, Bruno, es cerrar nosotros aquí y la salida nuestra, y que solo hables tú durante un rato, a ver si se capta bien el sonido. ¿Sí? ¿Sí? Hay una dificultad ahí. Hay una dificultad. ¡Música! Contra la torre de Babel abrimos casas con las ventanas. escribimos contra la torre de Babel una guarida y el opuesto para ver. Y ver el árbol y la fruta en un lugar común, la lluvia que nos moja en un lugar común, las diferentes lenguas del lugar. En un lugar común, los diferentes cantos del lugar. Contra la torre de Babel un ancho río y todo el agua por beber. Contra la torre de Babel un ancho río y todo el agua por beber. Y ver el árbol y la puta en un lugar común, la lluvia que nos moja en un lugar común, diferentes lenguas del lugar. Creemos que ya se ha arreglado el problema técnico. ¿Nos escuchas, Bruno? Sí, sí, sí. Nos contabas que la situación en Geneto es similar, pero con más gastos. Exacto, la situación de San Miguel de Geneto es, bueno, parecida no solo a San Lázaro, sino a cualquier otro colectivo, al menos que nosotros conozcamos del municipio de La Laguna. Lo único que nosotros, pues, todos los meses tenemos que buscar alrededor de 1.500 euros. Entonces, claro, para nosotros se nos ha hecho insoportable, pues, el mantener unas instalaciones que al final, pues, tampoco están teniendo el aprovechamiento que deberían tener, ¿no? Yo creo que los colectivos ciudadanos, al menos del área metropolitana, Santa Cruz, La Laguna, Tegueste y El Rosario, deberíamos, pues, al menos intentar hacer una reunión entre todos y analizar un poco lo que está pasando en el movimiento ciudadano, ¿no? Porque digamos que el movimiento ciudadano en el área metropolitana pues está ahora mismo siendo dominado por los diferentes partidos políticos que están gobernando en ellos, ¿no? Mayoritariamente pues de Coalición Canaria, ¿no? Que prácticamente yo creo que ellos lo tenían muy bien claro, cómo en una época pues fueron capaces de generar recursos y darles a estos movimientos ciudadanos para que alcanzaran un nivel, y luego fueron pues tan inteligentes como de crear esta situación para llevarnos al borde del caos, que es lo que está sucediendo, ¿no? Y el problema es que ahora tenemos un problema, ¿no? Que es que el ciudadano se ha hecho cómodo. Hace 16 años el ciudadano era más valiente, participaba más, apoyaba más. Ahora hemos visto que la sociedad ha cambiado y bueno, tenemos una mayoría de ciudadanos que están pues adormilados, que no se despiertan y que las consecuencias creo que van a ser bastante graves, ¿no? Hoy veía yo en la calle como una persona, ¿no? Me llamó la atención porque en el cogote tenía, o en el cuello, tenía un tatuaje y eran una barra, eran las barras estas de código de precios, ¿no? Y bueno, y ya me pregunto, ¿no? Si es que a los ciudadanos ya nos están poniendo, pues eso, el código de barras para saber, ¿no? Qué tipo de persona es, ¿no? Bueno, lo ponemos nosotros, ¿no? Entonces, pues, ese es un tema, ¿no? Que es grave y que nosotros como representantes, pues, de colectivos, antes de que el sistema se nos venga abajo, yo creo que tenemos que buscar una respuesta. Bien, pues entonces sería el lunes próximo a las 8:30, salvo que pronto lo quieran cambiar. Tahí me confirma que puede estar presente, Geneto también. No sé si San Lázaro también podría asistir a esa reunión. Y vamos a ver, me planteas a las 8 de la noche, ¿entendí? Sí, otra hora, por la tarde, era vale, lo que proponían vale. Bruno y Taime tienen flexibilidad en toda la tarde, vale, de lunes. De momento podía decir que sí, ¿no? Yo creo que sí, vamos, no voy a haber problema. Vale, y convocar a la gente que pueda ser. Saber con la propuesta y tener el contacto de que existe esa iniciativa de Hub Canarias, que nos ha comentado Cristina. Y bueno, le remito al principio del programa, por si lo pueden oír luego más adelante en la grabación de internet, para poder escucharla a ella, que ya nos ha contado toda la trayectoria de la historia, que puede tener puntos en común y puntos que a lo mejor no sean interesantes, pero la pregunta que gente como nosotros, que hacemos un programa de radio y hemos participado en diferentes espacios que se han perdido, como ha sido, por ejemplo, en la Asociación de Vecinos de San Benito, y vemos que hay otros que están en peligro de perderse, nos planteamos esta pregunta y la queremos lanzar, ¿no? Que es la de que, y conseguir juntos un espacio. Si es tan costoso mantener un espacio por parte en San Lázaro, en Geneto, Taime, Taucho, etcétera, tener juntos un espacio todos, ¿bajo qué fórmula? ¿Es factible, es deseable, no? Como, bueno, creo que es una pregunta que puede hacerse, no sé si habría capacidad para abordarla, ¿no? Andrés, ¿tú cómo lo ves? ¿Te ves la posibilidad de que la gente de San Lázaro compartiera un lugar con Geneto y con otra gente? Vamos a ver, o sea, en un principio nosotros, lo sabe Bruno, como federación, la Federación de los Mencelles, o sea, nosotros estamos incluidos dentro de la Federación de los Mencelles, mantuvimos una reunión con el Ayuntamiento de La Laguna, en el cual nosotros exigíamos, y digo exigíamos porque tenemos el mismo derecho que tienen otros colectivos vecinales cuando también forman otra federación, y en este caso como la FAB Aguere, que tienen un local. Nosotros pedíamos en ese entonces de poder tener un local para todos donde podernos reunir. Y a nosotros se nos dijo que en cuestión de 3 meses se quedaría resuelto el problema. Por lo tanto, el ayuntamiento ha incumplido eso, ¿no? Entendiendo de que todos tenemos el mismo derecho. Nosotros, San Lázaro, igual que el Camino a la Villa, igual que la Cruz Chica también, que están integrados dentro de la federación, entender que sí, que es posible. Lo único, el problema, es que estaría bien como para podernos reunir las directivas, pero para que los vecinos se reúnan es complicado, porque el hacerse desplazar a un vecino de un barrio a otro es muy complicado, ¿no? Muy bien, muy bien. Vale, estamos ubicándonos las dificultades de cada uno. Esto lo van a continuar en la reunión. Y bueno, ya tenemos que dar paso a la agenda y a Guanche, que nos tiene cosas que contar. Tal vez, Cristina, este tema, también tú quieras aportar algo para cerrar. Perdona, que no te escucho bien. Nada, digo que como vamos cerrando el tema de los espacios y ya van a continuar en la reunión, tienen también el contacto de ustedes, vamos a pasar a la agenda para despedirnos de ti, para que puedas tener una palabra de despedida o de reflexión. Pues sí. Sí, muchas gracias. La verdad, me gustaría hacer simplemente una reflexión después de haber escuchado la opinión de, bueno, la opinión, la problemática de estas asociaciones de vecinos. Creo que hay una oportunidad para la creación de nuevos espacios, de nuevos de encuentros para colectivos. No sé si el SAP puede responder a todas las necesidades. Yo creo que en algunos aspectos sí, pero en otros no. Y es muy interesante darle una vuelta de tuerca, que esta conversación no se quede aquí, que la continúen el lunes y piensen en la posibilidad de compartir esos espacios, porque realmente me he quedado sorprendida con el precio que pagan por los alquileres. No sé qué cantidad de metros cuadrados están utilizando y cuánto optimizados están esos recursos, ¿no? Así que me despido con esto, me despido con una reflexión. Muchísimas gracias por invitarme a participar. Y en cualquier caso, pues espero que nos sigan de cerca con la iniciativa y tienen mi contacto, Cristina Rebolo, y a través del Hub Madrid o la iniciativa Hub Canarias me pueden localizar. Muchísimas gracias, Cristina. Esperamos que nos tengas al día de cómo va el Hub Canarias, cuándo se cree, o si quieres de nuevo entrar alguna vez en radio, nos llamas. Estamos todos los miércoles de 8:30. A 10:30, 11. Pues será un placer. Venga. Muchas gracias, un abrazo. Cristina. Un abrazo. Hasta pasamos la pelota hacia Guanche, que está ahí esperando, creo. ¿Guanche? Sí, aquí estamos. Adelante, es tuyo el micrófono. Bueno, pues nada, simplemente quería recordar pues, que mañana, precisamente en Taucho, en la calle Serrano, aquí en el barrio Dugui, hay convocada una reunión para las 5 de la tarde del colectivo que surgió a raíz de una reunión que tuvo lugar hace poco y que se fraguó en el marco de una jornada fantástica, que fue un concierto y un recital de poesía de diferentes artistas de la escena musical de aquí, y que, como digo, en ese marco surgió esta iniciativa como respuesta a un hecho que no sé si están enterados, que fue la detención y aplicación de la ley antiterrorista a un rapero, un joven rapero, 21 años creo que tiene, Pablo Hasél, en Girona, por apología del terrorismo. Este chico, pues, en sus canciones, así nombraba, pues, entre otros, al rey de España, y bueno, realmente lo que expresaba en sus canciones, pues, eran cosas que muchos de nosotros compartimos y que muy pocos se atreven a decir abiertamente. Algunas cosas hay que reconocer que, bueno, estaban un poquito exageradas, porque lo que pretendía precisamente era poner en evidencia, pues, la hipocresía de este sistema mediatizado. Pero no obstante, no es menos y no es motivo para no dejar de tener en cuenta, pues, que este tipo de tensiones y de actuaciones, pues, nos afectan a todos, porque realmente la libertad de expresión, no solo la libertad de crear espacios o iniciativas, sino también la de expresarse, cada vez más va a ir en retroceso. Simbología de ello, pues, es que cada vez se recorte más en cultura, mientras que se continúa invirtiendo en policía y en televisión, ¿no? En televisión gubernamental. Por ello, creemos que nos encontramos en un marco muy complicado, en un marco que, como bien compartía o adelantaba el compañero de Geneto, si no me equivoco, cada vez más será, en vez de personas, códigos de barras andantes, y esto, pues, nos recuerda a un campo de concentración. Si nos enfrentamos ante un neofascismo que galopa y que, desgraciadamente, pues no sumen este tipo de situaciones donde un artista, pues, se ve amenazado y se ve detenido como un terrorista. Como digo, en esta iniciativa surgió la posibilidad de unirnos como colectivos de creativos, de artistas, poetas, cantantes, fotógrafos, artistas plásticos, cualquier tipo de persona que trabaje en el ámbito de la cultura y de la creatividad. Mañana tenemos una reunión para comenzar a trabajar unitariamente y posicionarnos como colectivo, pues, cuando se produzcan este tipo de agresiones o algo como es el recorte del 65% del presupuesto de cultura que nos ha anunciado el gobierno de Paulino Rivero. Para ello necesitamos generar un espacio unitario donde todas estas personas que comparten esta actividad artística, pues, podamos responder de manera contundente y, sobre todo, que no nos pisen. Mañana a las 5 de la tarde en el Centro Social Taucho. Y no olvidar también que ya desde comienzos de mes se vienen celebrando también en el Centro Taucho pues las jornadas antifascistas y contra el olvido. Ya han tenido lugar varias sesiones. Hoy mismo tuvo lugar la exposición de un documental en el cual se recordaba a Carlos, pues, el joven que también fue tiroteado hace años por la policía, y que, bueno, policía que sigue en libertad y que nunca vio ninguna pena por este asesinato. Y mañana, concretamente el día viernes 11 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, tenemos una charla que tratará la represión fascista en Canarias. Sobre los comunistas, perdón. Y la presentará Luis Hernández, del Partido Comunista del Pueblo Canario. Y bueno, el domingo 13, el martes 15, el miércoles 16, el jueves 17, el viernes 18 concluyen. Se están dando estas jornadas antifascistas y contra el olvido, que creo que es una iniciativa importante. Y que, desgraciadamente, pues la ausencia de centros como lo está Ucho, como lo son otro tipo de centros que, como digo, existen, pues no nos permiten que sean más comunes y más habituales este tipo de iniciativas. Así que yo emplazo mañana jueves a todos los artistas que quieran participar en el Centro Social Taucho, y el viernes también a esta charla. Vale, y en esas nada más, simplemente recordar que el día sábado 12, pues, también tenemos una cita a todos los amantes de la tierra canaria y de esta maravillosa naturaleza que nos ha sido dada, contra el puerto de Granadilla, que será a las 12 del mediodía en la Plaza Abuelo. En esos encuentros diversos que has mencionado, incluyendo el de la manifestación contra el puerto de Granadilla, ¿se puede correr la voz de que el lunes hay un encuentro para hablar de movimientos sociales y sus espacios, o su falta de espacio, o el peligro de mantenimiento de sus espacios? Bruno, sí. ¿Estás ahí? ¿Qué contacto damos para esa cuestión en concreto, para la gente que nos esté escuchando o que escuche el programa después y que quiera vincularse a esa reunión del lunes? Bueno, pues yo creo que nos pueden llamar perfectamente, ¿no? A los teléfonos, al mío personalmente, el 646-35448, y gustosamente, pues, nos vamos organizando, ¿no? Venga, a mí me gustaría, para aclarar una cosa, porque que digamos que cuando se crea la Federación de Asociaciones Los Vencelles, la filosofía de la federación fue agrupar todo tipo de asociaciones. Entonces, no estamos hablando en estos momentos de asociaciones de vecinos, no. Estamos hablando de asociaciones de mayores, de mujeres, de menores, de jóvenes, de consumidores. Estamos buscando que todo tipo de asociaciones se federe, vamos, si está dispuesta, ¿no?, a luchar todos por un mismo sentimiento en una sola federación. Y bueno, Andrés perfectamente decía que, bueno, no se pretende aquí que las actividades, yo pienso que si hemos aprendido algo del 15M es de los espacios preciosos que teníamos en las plazas públicas, y que es raro el entorno que no tenga una plaza pública para hacer esas actividades y para que sean visibles hacia el resto de la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que tenemos que lograr, conseguir un espacio donde reunirnos, donde cambiar impresiones, todo tipo de grupos, y bueno, y poder mantener unas herramientas de trabajo que yo creo que las tenemos con muchas emisoras comunitarias y con muchos aparatos de megafonía y con mucha estructura para hacer boletines informativos. Eso es el espacio que nosotros necesitamos para seguir siendo dueños de unos medios de información que tenemos ya y que están aquí y que no los podemos perder. Entonces, también el llamamiento a eso, ¿no?, a mantener un espacio para eso, para tener el espacio y poder trabajar y multiplicarlo, ¿no?, el trabajo. Y las actividades vamos a hacerlas en las plazas, como el 15M, ¿no?, y las asambleas, que para eso vamos a tener mucho espacio. Y no vamos a estar limitados, ¿no?, a ver si aquí nos caben 300 personas o nos caben 10. No, vamos a conseguir un espacio común para guardar una documentación y para ejercer un trabajo de información hacia el ciudadano. Y las actividades a la calle, que es donde deberían estar y no haberlas sacado nunca. El planteamiento que nos ha hecho Bruno es de que los espacios para encontrarse, o los más que los espacios son los momentos, por lo que comentas, ¿no, Bruno? Y las herramientas que se tienen, pues aprovecharlas a tope, sacándolas a la calle y sacándoles brillo allí, ¿no? Quitándoles el óxido y poniéndolas a disposición de más gente. Tenemos también a Fernando, que tenía unas convocatorias y que ha estado escuchando esto, creo. Fernando, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy escuchando. Bueno, te hemos vuelto un poco loco. ¿Qué te ha parecido la conversa? Ya está loco, Fernando, ya. Hola, Carlos, buenas noches. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Aquí, muy bien, muy bien. Estoy impresionado de lo que estoy viendo. No conocía el colectivo de Geneto y realmente me parece que la situación es una situación crítica que entre todos tenemos que intentar ver cómo salir de ella. Y bueno, la propuesta que veo de la asamblea para el lunes me parece, pues, siguiendo el ejemplo del 15M, que espero que cunda, de hacerlo en sitios públicos, me parece un primer paso muy muy positivo. Yo lo que vengo a aportar a esta reunión, buenas noches Cristina también, buenas noches Andrés, es una actividad que está preparando un colectivo al que he entrado a pertenecer hace un par de meses, que nos llamamos Nueva Conciencia Tenerife. El objetivo de este colectivo es aunar a otros colectivos y espiritual. Con esto queremos reflejar que la comunidad canaria, o sea, en concreto la de Tenerife, está compuesta por musulmanes, por hindús, por judíos, por católicos, protestantes, adventistas, aquí hay un crisol de culturas y de religiones que no se está, digamos, transparentando en como lo está haciendo a nivel político. Y nos pareció, pues, en un momento dado un bonito punto de unión de cara a organizarnos de cara al futuro, ¿verdad? Ya que estamos hablando de que si los políticos no nos representan y nos tenemos que representar nosotros a nosotros mismos, pues es interesante empezar a hablar de lo que cada uno tiene en su casa, ¿no? Y la parte espiritual es como que siempre se deja, digamos, fuera de todo diálogo, también porque cada uno tiene su libertad para elegir. Pero nos parecía interesante ponerlo en común. Lo interesante de esto es poder abrir tu conciencia y conocer, sobre todo, los puntos en común que tienes pues con un hindú, con un rastafari, con un musulmán, con un judío, con un católico, que por encima de las etiquetas sociales que tenemos por las tradiciones que nos han inculcado en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestro entorno, pues resulta que tenemos muchísimo en común, ¿no? En nuestras búsquedas, ya te digo, a nivel espiritual, que en muchas personas esta búsqueda está, pues, a veces está nublada por el jaleo social de los medios de comunicación, que nos hablan siempre de los mismos cuatro términos: terrorismo, crisis, paro, sanidad, pero que por detrás de todo esto sabemos que la vida de las personas tiene un espectro muchísimo más amplio, ¿verdad? Una dimensión bueno, interior. Bueno, el evento que tenemos para este viernes, día 11 de noviembre, empieza a las 10:30 de la mañana. Ahí habrá una pequeña presentación del colectivo y a las 11 empezamos con una meditación. Es una meditación abierta, universal, a la que cualquier persona se puede sumar y será guiada por María del Rosario, que es una mujer que tiene gran conocimiento sobre distintas disciplinas, digamos, de índole espiritual, y será guiada con cuencos. Después de la meditación habrá una charla sobre huerto urbano, porque en este cambio de conciencia entendemos que cada persona desde su casa puede tener puede aportar un pequeño ápice a lo que llamamos la soberanía alimentaria, a la independencia, digamos, a la hora de conseguir los alimentos, y también de cara a educar a nuestros hijos en el camino de preocuparse por la tierra, ¿no? De dónde vienen los alimentos, ¿por qué estamos comiendo papas que vienen de 40.000 kilómetros? O, bueno, pues esto es un ejemplo, ¿no? Después de la charla de huerto, llega la hora de comer. Se come a las 2 y ahí vamos a poner los mantenes en el suelo y vamos a compartir la comida que traigamos. Durante todo el día tendremos sesiones de kinesiología y de reiki, y también habrá durante unas horas se instruirá a las personas que lo deseen en un deporte urbano que se denomina parkour, que consiste en hacer acrobacias aprovechando el mobiliario urbano, y después de comer a las 4 habrá una mesa redonda a la que se sentarán representantes de 8 religiones hablando sobre la compasión. Fernando. La compasión es un digamos una especie de sentimiento o energía que gracias a un modo de vida determinado de observación de los fenómenos y de la naturaleza humana, se convierte, digamos, en una irradiación de una forma de ser que es común, provisto, a todas las religiones. Es algo que nos hemos dado cuenta, que todas las religiones, así, hablándolo, ¿no? Y decidimos hacer una mesa redonda, pues, para poner esto en común y poder abrirlo a todas las personas. Oye, Fernando. Después de la... Sí. Que no sabemos dónde vamos a comer el viernes. ¿Dónde? Ah, pues es en el Parque La Granja. Vale. En el Parque La Granja. ¿Dónde es todo esto? Hombre, a mí me parece interesante, Fernando, que también sea utilizar... ¿van a ocupar ustedes ahí el Parque La Granja o qué? Sí, bueno, es una concentración amistosa, digamos, de distintos grupos de amigos que nos vamos a juntar allí con este tema. Y aprovechando la ocasión que me brinda Juan Alberto de poder decirlo en la radio, digo, pues claro, yo lo lanzo, claro. Claro, claro, y hay un punto más de conexión en estas cosas para Andrés y para Bruno también, que tú también formas parte de un proyecto que se llama Tileli, y que es un periódico que se ha hecho, están haciendo los ciudadanos, y que bueno, ahora hay que asumir, o se está planteando dar un salto a nivel de distribución, si no me confundo, ¿no? Porque en esas 4 páginas, en esos 2 folios, se coloca un montón de información valiosa. Manolo quiere intervenir a favor de ese periódico, creo. Sí, muy bien. Muy bien, sí, por todos. Hola, buenas noches, Manolo. Sí, yo participé al principio en la creación del periódico como un mero diseñador. Hacía falta un ordenador, hacían falta unas manos y yo me arrimé. Hicimos unos 8 números hasta que se hizo la pausa del verano, y ahora, debido a que he tenido que empezar a trabajar, pues no puedo estar tan cerca a nivel de operatividad, pero sigo estando a nivel espiritual en las reuniones. Y Carlos, el guanche, este hombre sí que puede decir algo de lo que es Tileli y la función. Sí que es verdad que el medio de comunicación del movimiento en Canarias es Tileli, que es nuestro medio, digamos, alternativo y de respuesta a todas las falacias que, bueno, no voy a entrar en este tema, a todas las cosas que leemos en muchos periódicos, y me parece una labor vital, junto con la labor de radios que están apoyando también el movimiento, como San Borondón o Radio Pimienta. Me parece que es vital que estemos bien comunicados y que la información que no sale de las fuentes, entre comillas, oficiales, pueda rular por los distintos círculos de y por las ciudades de nuestras islas. Bueno, vamos cerrando ya la ronda. Andrés. Ah, bueno, perdón, me faltó una cosa, perdón, Andrés. Después de la rueda de la compasión, de Mesa Redonda, que la Mesa Redonda ocurrirá en concreto en la Casa de la Cultura, para la cual nos han dejado de muy buen grado una sala, tendremos una introducción al yoga, gracias a una persona que lo practica de modo gratuito, y después a las 7 se hará una proyección, porque ya es de noche, se haremos una proyección de una película. La película se titula El Planeta Libre, es de Colin Serrault, una cineasta francesa, y es una forma muy graciosa de interpretar pues cómo desde fuera se ve nuestra sociedad, ¿no? Cómo hemos perdido, digamos, el nexo con la naturaleza y cómo las relaciones humanas se han visto afectadas por distintas problemáticas que, bueno, nos han hecho pues un poco más animales y menos sociales. Oye, Fernando. Y esto es todo. Sí. Mira, antes de que entre Andrés de nuevo ahora al micrófono, yo quería comentarles a todos los que están ahora mismo escuchándonos y a todos los que están participando que tenemos un contestador automático en el que se puede dejar el mensaje y nosotros en el periodo de la agenda del programa pues lo pasaríamos los mensajes de eventos que vayan a suceder de miércoles a miércoles siempre. Y aprovecho para darles a todos el número. Y sería el 822-20-12-91. Y así vamos organizando poco a poco nosotros también ya la agenda y vamos metiendo ahí todo lo que nos van aportando de qué va a suceder durante esta semana. 20-12-91 con el 822 por delante. Andrés, ¿sigues escuchándonos? Creo que hemos perdido a Andrés. ¿Bruno? No tenemos a Bruno ni a Andrés. Pero sí tenemos a Guanche, creo. Sí, aquí estoy. Bueno, por alusiones, ¿no? Con el periódico Tirelli. Bueno, ¿en qué punto está el periódico y qué puede hacer alguien que quiere conseguir el periódico y no esté escuchando y lo quiera tener en formato físico? Explicar que todavía no podemos hablar de periódico porque realmente es más bien un boletín por razones de infraestructuras y de medios y de recursos. Pues nos limitamos a eso, a un simple boletín. Al principio era más bien un fanzine porque, bueno, era un folio, eran dos folios doblados. Ahora hemos conseguido al menos crecer a un DIN A3 grande y, bueno, ya tiene un poco más aspecto de periódico, pero sigue siendo pues algo un poquito precario porque, repetimos, pues igual que ha dicho Fernando, es básicamente el esfuerzo o mejor dicho, el resultado de la suma de esfuerzos de diferentes personas que han ido y que están participando. Gente que por disponibilidad pues ha podido implicarse en un momento más, en otros momentos, pues como Fernando dice, él continúa colaborando como ilustrador o incluso aconsejándonos a nivel técnico, porque es un grandísimo enseñador. Pero vamos, que es un órgano de expresión popular que, lo que bien ha dicho él, pretende es aunar las voces de los diferentísimos colectivos que hay que luchan por una misma causa, es decir, una realidad social más justa, igualitaria y libre. Tilelí es una palabra de origen amazigh que quiere decir libertad. Como bien sabemos, la población aborigen canaria pues era de origen amazigh, por lo tanto, era una manera también de identificarse y de lanzar una especie de llamada pues desde aquí, desde Tenerife, que es una llamada internacionalista, pero responde un poco pues a una iniciativa concreta de aquí, de la isla. No obstante, la intención es crecer hasta el punto en el cual podamos distribuir a nivel Canarias y bueno, y a nivel internacional. Si bien lo sacamos de forma impresa, el último número salió el 15 de octubre, creemos si todo va bien y no nos pisa el toro, porque, bueno, vamos cada uno sacando pequeños espacios de nuestro tiempo para poder sacarlo, que vuelva a salir este 12 de noviembre coincidiendo con la manifestación del Puerto de Granadilla. La manera de conseguirlo es pues el medio impreso, o bien coincidir con algunos de nosotros que lo estamos distribuyendo en las manifestaciones, en los eventos, o bien en diferentes puntos de distribución que de momento todavía se están estableciendo, pero que bueno, ya puedo adelantar que por ejemplo en el Café 7 en La Laguna, aquí abajo en Santa Cruz en el Generador, en el Banda Parte, en el Ateneo de La Laguna, en diferentes rincones que son bares o puntos enclaves culturales, se está dejando gratuitamente y personalmente pues no lo vamos repartiendo por el tranvía, por el rastro, etcétera, y lo vendemos a 20 céntimos. Antes era gratuito, ahora pues precisamente por haber crecido un poco en tamaño y en repercusión, pues lo estamos vendiendo a 20 céntimos, que ni siquiera nos sirve para recuperar lo que nos cuesta cada uno de los boletines, pero bueno, al menos supone una pequeña ventaja a la hora de poder sacarlo, ¿no? Luego poco a poco pues tenemos que decir que también se hace una distribución por internet, tenemos la página actualmente, la web de Tileli, Tileli se escribe con 2-3 al final, tenemos también la página en Facebook y bueno, un canal en YouTube, y poquito a poco vamos creciendo. Quien se quiera apuntar y quien se quiera unir a este grupo de trabajo, que está abierto a cualquier iniciativa, repito, solo tiene que escribir a la siguiente dirección de correo, que es Tileli, T-I-L-E-L-L-I, Tileli con 2 L's, .libertad@gmail.com, Tileli.libertad@gmail.com, y ahí pues le informaremos de cuál es la siguiente reunión, o a Facebook o a la web. Normalmente nos reunimos los lunes para preparar los números, no sé si este lunes lograremos reunirnos porque seguramente estaremos inmersos en la distribución de este nuevo número, pero bueno, en cualquier caso nos pueden contactar en cualquiera de estos medios y participar de las reuniones. Se continúa uniendo gente, otra gente por razones personales tiene que desvincularse momentáneamente, pero lo que interesa es que el flujo de personas siga siendo circular y continuemos cada uno aportando lo que podamos. Y bueno, nos unimos a iniciativas que ya existen, como es la de Bulla, como es, como nombraban, Radio Pimienta, Radio San Borondón, que es el Centro de la Cultura Popular Canaria, como lo es Puente Humano, como lo son pues tantos y tantos medios que han existido y que algunos que han desaparecido, otros que continúan luchando contra viento y marea, pues nos abre un pequeñito espacio informativo en contra de esta hegemonía mediática que nos mantiene sumidos en la ignorancia y en la manipulación. Bueno, Bruno, creo que te hemos recuperado. ¿Estás ahí? Sí. Bueno, pues ya despidiendo el programa. Alberto, ¿ibas a comentar algo? No. Bueno, vamos a ver. Bruno, tenemos comunicado sobre esta temática. La propuesta entonces queda para el lunes. Y bueno, la van a concretar. Pueden telefónicamente contactar por el 922-63-38-48, 63-38-48, o por el móvil de Bruno, que lo podéis repetir, Bruno. Es el 646-359-448. O el 609-57-3466. Vale, si puede ayudarles también, pueden contactar con Puente Humano y ahí intentamos echarles también un apoyo para facilitar la comunicación. Pero básicamente consiste en asistir ahí y en estos días de convocatorias, sea en el Parque La Granja, trabajando la conciencia, sea en la manifestación del Puerto de Granadilla, trabajando también la conciencia contra el Puerto de Granadilla, ahí pues hacer conocer esto, ¿no? Espacios, utilización de herramientas, colaboración entre diferentes colectivos, mayor unión. Hemos hablado del periódico que salió del movimiento de democratización, de cambio de conciencia desde las plazas de varios países y en concreto también de esta isla. Y ese periódico que salió aquí en Tenerife, que es el Tileli, nos ha contado que sigue en antena Guanche. Y bueno, se puede colaborar en muchas cosas. Tú planteabas la cosa, Bruno, muy al nivel de la comunicación, de los medios de comunicación de los ciudadanos, ¿no? Hombre, yo creo que ese es el punto clave en el que creo que estamos fallando, ¿no? Porque te pones a oír ahora, pues, las conversaciones de los amigos que han estado interviniendo, ¿no? Y ves la cantidad de actividad que hay y que no está llegando a la ciudadanía, digamos, está llegando a ciudadanos muy limitados, ¿no? Si fuésemos capaces de toda esa información y todo ese potencial cultural que está en la calle y que no está recibiendo un duro de subvención y que tiene un valor infinito, si fuésemos capaces los ciudadanos de coordinar todo eso, vamos, el sistema cambiaría, pero así, ¿no? Entonces, siempre estamos echando de menos la información, porque es lo que a nivel de políticos y de capitalistas lo que interesa es tener estos medios controlados, ¿no? Para que la información no esté llegando al ciudadano. O si llegue, que llegue la que ellos quieren que llegue, ¿no? Para volvernos a hacernos esclavos, ¿no? Antes se estaba hablando de tal, pero a mí me gustaría que también en algunos momentos se hablara de la esclavitud en Canarias, porque en Canarias hubo esclavitud, ¿entiendes? Si nos vamos todavía mucho tiempo atrás, y tenemos que hablar de eso, no nos podemos olvidar del pasado, tenemos que aprender del pasado y reforzarnos del pasado. Alberto, creo que algo... A mí es que... ¿quiénes quedamos ahora mismo? ¿Está Fernando? ¿Sigues ahí? Aquí estoy. ¿Y Guanche también? Sí, yo estoy. A mí lo que me queda un poco es un poco la línea esta, ¿no? De que Bruno ahora... Pues sí es verdad que vivimos una época de muchísima información, diríamos casi una... Se puede incluso hablar de una esclavitud a la información, porque estamos ahí a tal punto de... ¿Te enteraste de lo que pasó en tal sitio, no? Y lo que pasó en tal... Y tenemos una información que realmente... Sobreinformación, ¿no? Una sobreinformación, pero que no es... Por un lado, nos agudiza quizás la necesidad de encontrar algo fuera de nuestro espacio, ¿no? Pero al mismo tiempo también hace que haya una desinformación de lo que sucede justamente al lado tuyo, ¿no? Que son los dos contrastes de cómo situarte en un mundo globalizado desde aquí, por ejemplo, desde Geneto, hasta dónde llega nuestra influencia y hasta dónde llegan las influencias que nos influyen, ¿no? ¿Desde dónde llegan? Porque es un cúmulo un poco extraño, ¿no? De influencias extranjeras que invaden un país económicamente y que quieren algo, una necesidad de una información que venga de esos países y de ese ámbito económico externo, por así decirlo, de la bolsa y de todo esto, ¿no? De cómo las decisiones políticas europeas ahora mismo, por ejemplo, están influyendo en si sube o no sube el precio de los rescates y de los créditos. Y al mismo tiempo que no podamos saber si, yo qué sé, si las papas están en flor y si la próxima semana hay casa ya. ¿Y si hay un encuentro en... ¿Y si hay un encuentro en la Parque de la Granja, que de pronto va a estar ocupado por un montón de gente de mil religiones? Y no lo sabíamos, y puede mucha gente quedarse sin saberlo, ¿no? Es que hay un periódico, pero que para que te llegue tienes que hacer un esfuerzo, porque tienes que apoyarlo, no solo tienes que esperar a que te lo pongan en el mostrador del bar, ¿no? Tienes que hacer algo para que ese periódico sea real, ganen contenido, ganen distribución. Yo creo que lo que dice Bruno es muy acertado, pero uniéndolo con lo tuyo, tal vez sería la información, digerirla y darle sobre todo valorarla, ¿no? La información que consideramos más valiosa y limpia, que no tiene una manipulación, dimensionar esa información, ¿no? Tal vez ese sería el papel. Yo a mí me gustaría, no sé si... ¿A qué hora va a ser? ¿El lunes a las 6 de la tarde? ¿Bruno? El lunes a las 8, habíamos hablado. 8. A las 8, ¿y aquí en Geneto o en dónde? Sí, en un principio sí, habíamos hablado de Geneto. Vale, pues a mí me gustaría, no sé si Fernando y Guanche les apetece y tienen tiempo de subir también y opinar un poco, ¿no? Y, no sé, lucidar ahí la luz al final del túnel oscuro. Porque... Hombre, yo creo que realmente a título personal a mí me interesa participar. Honestamente, no sé si voy a poder porque estoy preparando un viaje por razones profesionales, tengo que moverme. Pero lo que sí que les diría es que en Taucho las asambleas se celebran los domingos y lo ideal sería, yo intentaré llevar esta iniciativa para que la gente que está organizada en torno a este espacio pues pueda participar como tal. De acuerdo. Y obviamente es de Tilelli, si no voy yo, intentaríamos que fuese alguien que esté trabajando ahora mismo con el colectivo para poder aportar. Y sí, en este caso, pues, reflexionar sobre lo que has dicho, que es que toda esa sobreinformación, todo ese abuso de conocimiento que nos dan y tal, al final nos limita, porque realmente cuando tú lees tantísimas cosas, trivializas. Y eso es un gran peligro, que es relativizar precisamente todo lo que es conocimiento. y bueno, en cuanto a la presencia en esa reunión, seguro que alguien, si no yo, alguien cercano al colectivo en el que estoy participando, pues acudirá, porque es muy importante que hagamos estos esfuerzos. Son esfuerzos, a veces sacrificios, que nos toman tiempo de nuestra vida, de nuestras actividades, pero que realmente al final se traducen en salidas, en puertas abiertas hacia un nuevo marco de coordinación, ¿no? Un nuevo marco de entendimiento. Un beneficio colectivo, me parece a mí, ¿no? Que puede suceder de todo eso, nada más, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos cerrando. Fernando, una palabra tuya, y Manolo y Bruno, y nos despedimos. Venga, Fernando. Bueno, pues deciros que intentaré estar, quizás no llegue a las 8, quizás llegue a las 9 más bien, porque a las 8 es cuando salgo justo de trabajar. Y también recordar la página web para que puedan consultar cualquier tema que tenga que ver con el evento del viernes, que es en Facebook, es Harmony, acabado en Y, Fest, acabado en T, Tenerife, acabado en E. Y nada, que muchas gracias por la oportunidad. Ha sido muy grato compartir estos minutos con ustedes y refrescarme, porque andaba un poco absorto en mis asuntos organizativos del evento, y me gusta escuchar que la gente no deja de moverse, aunque sea por problemas, pero que bueno, que lo que tenemos que hacer es unirnos. Y ahí me pongo de acuerdo con lo que he escuchado antes, creo que lo decía Hugo, que es muy importante estar conectados. Y también lo decía, lo remarcabas tú, Alberto, Juan Alberto, que es muy muy muy importante saber lo que está ocurriendo en Tombuctú, en Madrid o en Nueva York, pero es saber lo que está pasando en Geneto, en Taco o en el Parque La Granja, sea, ¿no? Mira, la puerta al lado. Antes de que cerremos, a mí es que me gustó, en el primer programa que yo vine aquí a Irradia, hicimos un final que era un easy, ¿no? Y es un final muy bonito, porque es un final así como de sueños, ¿no? De cosas que podrían ser posibles en un entorno, yo qué sé, ideal, personal, quizás ideado, pero que se hace como bonito, así como quien le regala a alguien para soñar un no sé, como un paisaje nuevo, a lo mejor, ¿no? ¿Tú tienes algún easy, Fer? Bueno, y una, espérate, a ver si te pone una música Pili, que la tiene preparada, ahí. Fernando. Sí, sí, yo tengo muchos easy. Pues cuéntanos el más importante de tus easy. ¿Y si se cumplen todas nuestras expectativas? Uy. ¿Y si somos conscientes de que se están cumpliendo poco a poco? Yeah. Compro. ¿Y si dentro de unas semanas, cuando uno va a un bar a tomarse algo y al lado del café tiene el periódico El Día, ve que al lado hay otra cosa que se llama Tileli? Y sí, sí. No more war between us. Juanche, ¿tienes un easy? Por supuesto. Y si paralelamente al despertar político del pueblo comenzamos a hacer un despertar también espiritual y de conciencia. Yeah, Carlos. Esto es como un abrazo colectivo. Bueno, Bruno, entras en la rueda. Bruno. A ver, Bruno. Bruno. Pues, ¿y si los colectivos fuésemos capaces de crear una red para que pulsando simplemente un botón que nos abra una pantalla con todas las actividades a nivel mundial? Nos vamos, amigas, amigos, un abrazo. Y estamos en el abrazo. Estamos en el abrazo. Estamos. Un abrazo a todos y a todas. Eso. Exclusivo de cuál es.